Oye, y sobre las emociones, ¿cuál es la emoción que creen ustedes que más les cuesta? La rabia. ¿Cómo? La rabia. ¿Que nos cuesta controlar? Claro. La rabia. La rabia. ¿Por qué la rabia? La ansiedad. O a veces el amor. ¿También o no? Sí, ¿no? Sí. ¿Con qué? La felicidad. ¿Por qué doy la felicidad? Oye, ¿y qué tenemos? ¿Alguna estrategia para poder regular esas emociones? No. Pegarle. Pegarle. Para quitarse. A la almohada. A la cama. Pegarle a las camas. A la almohada. Cuando uno quiere gritar, no gritar arriba todo. Y pegar una. Ay, sí, yo hago eso. ¿Qué cosas en el cotidiano les dan mucha rabia? ¿Qué es cotidiano? El día a día. Lambas. No lo sé. Todo. Todo, sí. Sí, a mí igual. ¿Sí? ¿Sientes que te has vuelto una persona rabiosa? Más o menos. Yo sí. ¿Por qué creen que se han vuelto rabiosos o rabiosas? A ver. ¿Por qué creen que se han vuelto rabiosos o rabiosas? Porque nos provocan. Sí, exacto. ¿Qué cosas les provoca la rabia? ¿O le provocan rabia? Los niños. Cuando nos molestan. Cuando nos molestan. ¿Cómo nos molestan? Cuando estamos desacuerdo. O cuando estamos desacuerdo. ¿Desacuerdo? Pero describan una situación. Pues no tienen que decir nombres, sino que más bien describir la situación. Cuando alguien te dice cosas y tú te enojas. ¿Qué cosas te dicen que te enoja? No sé, pues no hablando por mí, es un ejemplo. Ah, claro. Es como obvio. Yo me pongo muy rabioso cuando veo las noticias. Yo también, porque salen puros delincuentes. ¿Qué te pasa con la delincuencia? No sé, me da rabia. ¿Qué te pasa con la delincuencia? Me da mucha rabia. Porque es malo robar. Es que se sube. Es malo robar. Es que ¿Y qué sientes que impulsa a la gente a robar, por ejemplo? No sé, a lo mejor algunas veces roban para comer. Necesidad. O necesidades. O a veces hay gente que lo hace por pura maldad. O por diversión. Y es complejo el tema de la delincuencia y se habla harto ahora de la delincuencia. ¿Cómo se podría...? ¿Hay delincuencia acá en la escuela, por ejemplo? Sí. Cuando roban los lápices y los teléfonos. No. O plata. Y también nos roban la plata. Aquí se ha metido harta vez a robar y hay gente de afuera que también se mete a robar. Sí, pues yo se me había enterado que se habían metido a salas a robar materiales de la escuela. A nosotros no, porque no tenemos nada. En kinder y en pre-kinder, en el parvulario. Ah, sí, los data. El de los admisibles. Los data se llevaron. Oye, qué terrible. ¿Y qué les pasa cuando ustedes se enteran de que se metieron a robar una escuela? Nos da rabia porque a veces... Impotencia. A veces a la misma mamá le cuesta, a veces se consiguen hasta plata para comprar los materiales y para que ellos vengan a robar. Impotencia. Sí, da mucha rabia, la verdad. Impotencia. Porque hay gente que no tiene plata ni para comer y para que uno esté bien aquí en la escuela y tenga educación, y compra cosas para los niños... Y la roban, pues.